Sección 17 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas. Traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Aide. Parte 1. Una estrepitosa y sonora carcajada, demasiado fuerte para conocerse haber sido forzada, soltó a Alberto, volviéndose hacia el conde, apenas torcieron los caballos la esquina del baluarte. «Pues bien», le dijo, «os haré la misma pregunta que el rey Carlos IX hizo a Catalina de Medici después de la noche de San Bartolomé. ¿Qué tal he representado mi pequeño papel?» «¿Sobre qué?», preguntó Montecristo. «Sobre la instalación de mi rival en casa del señor Danglars». «¿Qué rival?» «¡Pardiez, qué rival! Vuestro protegido, el señor Andrea Cavalcanti». «Oh, dejémonos de bromas, vizconde. Yo no he protegido al señor Andrea, a lo menos para con el señor Danglars». «Y de ello me quejaría si el joven lo necesitase, pero por dicha mía, puede pasar sin vuestra protección». «¿Cómo? ¿Creéis que hace la corte?» «Os lo aseguro. Dirige sendas miradas acompañadas de profundos suspiros y canta dulcemente cantares de enamorado. Tenedlo por cosa cierta. Aspira a la mano de la orgullosa Eugenia». «¿Qué importa eso, si no piensan más que en vos?» «No digáis eso, mi querido conde. ¿No veis cómo me rechazan?» «¿Cómo? ¿Quién?» «Sin duda, la señorita Eugenia apenas me ha contestado, y la señorita de Armilly, su confidenta, no me ha respondido absolutamente». «Sí, pero el padre os adora», dijo Montecristo. «¿Quién? ¿Él? ¿Su padre? Él, por el contrario, me ha atravesado el corazón con 1000 puñales. Puñales que es verdad que solo se introducen en la ropa como puñales de tragedia. Pero no era esta su intención». «Vamos, quien tiene celos bien ama». «Sí, pero yo no estoy celoso». «¿Pero lo está él?» «¿De quién? ¿De Debray?» «No, de vos». «¿De mí? Apuesto cualquier cosa que antes de 8 días me da con la puerta en las narices». «Os engañáis, mi querido vizconde». «¿Me dais una prueba?» «¿La queréis?» «Sí». «Estoy encargado de suplicar al señor conde de Morcerf que dé un paso definitivo sobre el casamiento». «¿Quién os lo ha encargado?» «El mismo barón». «¡Oh!», dijo Alberto con toda la necedad de que era capaz. «¡No haréis eso! ¿Es verdad, señor conde?» «Os engañáis, Alberto, porque lo haré. Basta que lo haya prometido». «¡Vamos!», dijo Alberto arrojando un suspiro. «¡Que también tenéis vos empeño en casarme!» «Quiero estar bien con todo el mundo. Pero, a propósito de Debray, ¿cómo es que no le veo en casa de la baronesa?» «¿Está reñido?» «¿Con ella?» «No, con el barón». «¿Ha llegado a sospechar algo?» «¡Vaya! ¡Me gusta la salida!» «¿Creéis que sabía alguna cosa?», dijo Montecristo con una sencillez encantadora. «¡Ah, diantre! ¿De dónde venís, mi querido conde?» «Del Congo, si queréis». «Pues no está muy lejos, que digamos». «¿Tengo acaso motivos para conocer a vuestros maridos parisienses?» «¿Por qué, mi querido conde? Los maridos son iguales en todas partes, y desde el momento en que estudiáis al individuo en un país cualquiera, conocéis la raza». «Pero entonces, ¿qué causa ha podido enemistar a Danglars con Debray? ¿Parecían tan amigos?», añadió Montecristo, con mayor sencillez aún. «¡Ja! ¿Lo veis? Penetramos ya en los misterios de Isis, y yo no estoy iniciado. ¿Se lo podréis preguntar al señor Cavalcanti cuando se case?» El carruaje se detuvo. «Ya hemos llegado», dijo Montecristo, «y podéis subir si gustáis, porque no son más que las 10:30». «Con mucho gusto». «¿Mi carruaje os llevará?» «No, gracias. Mi cabriolé ha debido seguirnos». «En efecto, vedlo allí», dijo Montecristo bajando de su carruaje. Los dos entraron en la casa y luego en el salón, que estaba iluminado. «Decid que os hagan té, Bautista», dijo Montecristo. Bautista salió sin decir palabra, y apenas habían pasado 2 segundos, volvió con una bandeja con el servicio del té, que a semejanza de los desayunos de las comedias de magia, parecía salir de debajo de la tierra. «En verdad», dijo Morcerf, «que estoy admirado en vos, mi querido conde. No vuestra riqueza, porque otros habrá más ricos que vos, no vuestro talento, pues Beaumarchais no tendría más, aunque casi os igualaría. Lo que admiro es vuestro modo de ser servido, sin que nadie os responda una palabra, al minuto, al segundo, como si adivinasen en la manera con que llamáis lo que deseáis, y como si todo cuanto deseáis estuviese siempre dispuesto. Hay algo de verdad en lo que estáis diciendo, pero no tiene nada de extraño, porque saben mis costumbres. Por ejemplo, ahora veréis, ¿no deseáis hacer algo después de beber el té? ¡Pardiez! ¡Deseo fumar! Montecristo se acercó al timbre y dio un golpe. Al cabo de un segundo, abrióse una puerta particular y Ali se presentó con dos pipas llenas de excelente lataquié. ¡Eso es maravilloso! Dijo Morcerf. Pues es muy sencillo todo eso, repuso Montecristo. Ali sabe que cuando se toma café o té, se fuma generalmente. Sabe que he pedido té. Sabe que he entrado con vos. Oye que le llamo. Sospecha la causa. Y como es de un país donde se ejerce la hospitalidad con la pipa sobre todo, en vez de una, trae dos. Ciertamente que vuestra explicación me satisface como otra cualquiera. Pero no es menos cierto que solo vos... ¡Hola! ¿Qué es lo que oigo? Y Morcerf se inclinó hacia la puerta por la que, efectivamente, se exhalaban sonidos semejantes a los de una guitarra. A fe mía, mi querido vizconde, que esta noche os acompaña la música por doquier que vayáis, y que si escapáis del piano de la señorita Danglars, es para caer en la guzla de Aidé. ¡Aidé! ¡Oh! ¡Qué nombre tan encantador! ¿Es cierto que existan mujeres que se llamen Aidé, además de las de los poemas de Lord Byron? Ya lo creo. Y si Aidé es un nombre muy raro en Francia, es muy común en Albano y en Epiro. Es lo mismo que si dijeseis castidad, pudor, inocencia, una especie de nombre de pila, como dicen vuestros parisienses. ¡Oh, eso es encantador! Dijo Alberto. ¿Cómo me agradaría el que se llamasen nuestras francesas señorita bondad, señorita silencio, señorita caridad cristiana? Decidme, si la señorita Danglars, en lugar de llamarse Clara, María, Eugenia, se llamase señorita castidad, pudor, inocencia Danglars, ¡diablo! ¿Qué efecto no haría tan hermoso en una publicación de amonestaciones? Sois un loco, dijo el conde. No bromeéis en voz tan alta, porque podría oíros Aidé. ¿Y se enojaría? No, dijo el conde con su ademán altanero. ¿Es amable? Preguntó Alberto. No es amabilidad, es deber, porque una esclava no se enfada nunca contra su amo. ¡Vamos, no os burléis! ¿Acaso hay aún esclavos? Sin duda, puesto que Aidé lo es mía. ¡En efecto! Pues no hacéis ni tenéis nada semejante a los demás. ¡Esclava del señor conde de Montecristo! ¿Sabéis que es una buena posición en Francia? Y si hemos de juzgar por el modo con que gastáis vuestro dinero, es un destino que debe valer lo menos 100.000 escudos al año. ¿100.000 escudos? La pobre niña ha poseído mucho más y ha venido al mundo recostada sobre tesoros, al lado de los cuales son nada los de las mil y una noches. Es entonces verdaderamente una princesa. Vos lo habéis dicho, y una de las principales de su país. Ya lo sospechaba, pero ¿cómo ha podido llegar a ser esclava una gran princesa? ¿Y cómo llegó a ser maestro de escuela Dionisio el Tirano? Los azares de la guerra, mi querido vizconde. ¿El capricho de la fortuna? ¿Y su nombre es un secreto? Para todo el mundo, sí. Pero no para vos, mi querido vizconde, que podéis contaros como uno de mis amigos y que guardaréis silencio. ¿Es cierto que me prometéis callar? ¡Os doy mi palabra de honor! ¿Habéis oído hablar de la historia del Pachá de Janina? ¿De Ali Tebelín? Ya lo creo, puesto que a su servicio ha sido donde ha adquirido mi padre su fortuna. Es verdad, ya lo había olvidado. ¿Y qué tiene que ver Ali Tebelín con Aidé? Es su hija, nada menos. ¿Cómo? ¿Hija de Ali Pachá? Y de la hermosa Basiliki. ¿Y es vuestra esclava? ¡Oh, por Dios que es mi esclava! ¿Y cómo habéis hecho? Diantre, muy sencillamente. La vi un día que pasaba por el mercado de Constantinopla y la compré. ¡Eso es espléndido! Con vos, señor conde, no se vive, se sueña. Ahora escuchad, voy a pediros una cosa y seré tal vez indiscreto. Hablad, hablad. Pero ya que salís con ella y que la lleváis a la ópera... ¿Y qué más? Bien puedo arriesgarme a pediros este favor. Podéis arriesgaros a pedir lo que queráis. Pues bien, mi querido conde, presentadme a vuestra princesa. Con mucho gusto, pero bajo dos condiciones. Las acepto, desde luego. La primera, que no confiaréis a nadie esta presentación. ¡Muy bien! Morcerf extendió la mano. ¡Lo juro! La segunda, que tendréis mucho cuidado en ocultarla, que vuestro padre ha servido al suyo. ¡Lo juro también! Bien, muy bien, vizconde. ¿No os olvidaréis de estos dos juramentos? ¿No es esto? ¡Oh! Exclamó Morcerf. Muy bien, sé que sois un hombre de honor. El conde dio un nuevo golpe sobre el timbre. Alí se presentó. «Marcha al momento a prevenir a Aide», le dijo, «que voy a tomar café en su compañía. Y haz de modo que entienda que la pido permiso para presentarla a uno de mis amigos». Alí se inclinó y salió. «De modo que estamos acordes y convenidos y...» «Cuidado con las preguntas directas, querido vizconde. Si deseáis saber algo, preguntádmelo a mí y yo se lo preguntaré a ella». «¡Estamos convenidos!» Alí volvió a presentarse por tercera vez y mantuvo levantado el tapiz para indicar a su amo y a Alberto que podían pasar. «Entremos», dijo Montecristo. Alberto pasó una mano por sus cabellos y se retorció el bigote. El conde tomó su sombrero, se puso sus guantes y precedió a Alberto a la habitación que guardaba Alí cual centinela avanzada y que defendían las tres camareras francesas a las órdenes de Mito. La primera pieza, que era el salón, era el punto donde estaba esperando Aide con sus rasgados y hermosos ojos dilatados por la sorpresa, porque era la primera vez que otro, además de Montecristo, penetraba hasta donde ella estaba. Sobre su sofá y en un ángulo estaba sentada con las piernas cruzadas a la oriental y se había hecho, por decirlo así, un nido en las ricas telas de seda rayadas y bordadas de las más hermosas de Oriente. Junto a ella estaba el instrumento cuyos sonidos la habían descubierto. En aquella postura estaba encantadora. Al ver a Montecristo, se levantó con esa doble sonrisa de hija y de amante que no pertenecía más que a ella. Montecristo se dirigió hacia ella y le tendió su mano, sobre la cual, como siempre, apoyó sus labios. Alberto se había quedado cerca de la puerta, bajo el imperio de aquella belleza extranjera que veía por primera vez y de la que nadie en Francia podía formarse una idea. «¿A quién me presentas?», preguntó en griego la joven a Montecristo. «¿A un hermano? ¿A un amigo? ¿A un simple conocido o a un enemigo?». «Te presento a un amigo», dijo Montecristo en la misma lengua. «¿Su nombre?». «El conde Alberto. Y es aquel mismo que te conté haber libertado en Roma de las manos de los bandidos». «¿En qué lengua quieres que le hable?». Montecristo se volvió hacia Alberto. «¿Sabéis el griego moderno?», preguntó al joven. «¡Ay!», dijo Alberto. «Lo mismo es el griego antiguo que el moderno, mi querido conde. Y nunca Homero ni Platón han tenido un discípulo más torpe. Y casi me atreveré a decir más descuidado». «Siendo así», dijo Aide, haciendo ver en la pregunta que hacía, que había entendido la de Montecristo y la respuesta de Alberto. «¿Hablaré en francés o en italiano? Si mi señor permite todavía que hable». Montecristo reflexionó un instante. «Hablarás en italiano», dijo. Después, volviéndose a Alberto, le dijo: «Es lástima, por cierto, que no sepáis hablar el griego moderno o el griego antiguo, que Aide habla admirablemente. Y la pobre niña se verá obligada a hablaros en italiano, lo cual puede ser que os haga formar de ella una idea equivocada». Hizo una seña a Aide. «Bienvenido seas, amigo, que vienes con mi señor y dueño», dijo la joven en excelente toscano, «y con ese dulce acento romano que hace la lengua de Dante tan sonora como la de Homero. Alí, café y pipas». Y Aide indicó con la mano a Alberto que se acercase, en tanto que Alí se retiraba para cumplir las órdenes de su joven señora. Montecristo mostró a Alberto dos almohadones de los que tomaron cada cual uno, y acercándose a una especie de velador cuyo centro formaba un magnífico jarrón y en cuyo recinto, sembrado de flores naturales, se veían dibujos y álbumes de música. Alí fue el criado que entró trayendo el café y las pipas, porque hasta el mismo Bautista le estaba prohibida la entrada en aquella parte de la casa. Alberto rechazó la pipa que le presentaba el nubio. «Oh, tomad, tomad», dijo Montecristo. «Aide está casi tan civilizada como una parisiense, y si no le gusta el habano, porque le repugnan los malos olores, sabéis muy bien que el tabaco de Oriente es un perfume». Alí salió. Las tazas del café estaban preparadas de antemano y solo añadieron un azucarero para Alberto. Montecristo y Aide tomaban el licor árabe a la manera de los orientales, es decir, sin azúcar. Aide extendió la mano y tomó con el extremo de sus afilados dedos de rosa la taza de porcelana del Japón que llevó hasta sus labios con el sencillo placer de un niño que bebe o come una cosa que ama. Al mismo tiempo entraron dos mujeres trayendo dos bandejas más, cargadas de helados y sorbetes que colocaron sobre dos mesitas destinadas para este uso. «Mi querido huésped, y vos, signora», dijo Alberto en italiano, «excusad mi estupor. Estoy aturdido y es cosa muy natural. Creo que me hallo en Oriente, en el verdadero Oriente. No tan desgraciadamente como yo lo he visto, sino como lo he soñado en el seno de París». En mi deliciosa ilusión, oía hace un instante, ahora poco, oía, digo, rodar los ómnibus y sonar las campanillas de los vendedores de limonadas. ¡Oh, señora! ¡Que no sepa yo hablar el griego! Entonces, unida a todo lo que me rodea, que me recuerda a un cuento de hadas, formarían una velada deliciosa que dejaría en mi corazón hondos recuerdos para siempre. Hablo bastante bien el italiano para seguir esa conversación, caballero, dijo tranquilamente Aide, y haré todo lo posible, ya que con tanta pasión amáis el Oriente, para que lo encontréis aquí. «¿De qué la he de hablar?», preguntó en voz baja Alberto a Montecristo. «De lo que gustéis. Habladla de su país, de su juventud, de sus recuerdos. Y si os parece mejor, de Roma, de Nápoles o de Florencia». «¡Oh!», dijo Alberto, «no sería una lástima, por cierto, hallándome delante de una griega, hablarla de todo lo que se hablaría a una parisiense. Dejadme que la hable de Oriente». «En efecto, mi querido Alberto, es la conversación que más la agrada». Alberto se volvió hacia Aide. «¿A qué edad, señora, abandonasteis la Grecia?», preguntó. «A los 5 años», respondió Aide. «¿Y os acordáis de vuestra patria?», preguntó Alberto. «Cuando cierro los ojos se me presenta todo lo que he visto. Hay dos miradas, la mirada del cuerpo y la del alma. La mirada del cuerpo se olvida algunas veces, pero la del alma no se olvida jamás». «¿Y cuál es la época más remota de que os podéis acordar?». «Apenas andaba. Mi madre, a quien llamaban Basiliki». «Basiliki quiere decir real», añadió la joven levantando la cabeza. «Mi madre me cogía de la mano, y cubiertas las dos con un velo, después de haber metido en el bolsillo todo el oro que poseíamos, íbamos a pedir limosna para los prisioneros, diciendo: "El que da a los pobres, presta al Eterno". Después, cuando estaba bien henchido el bolsillo, volvíamos todo el dinero que habíamos recogido, fingiéndonos mendigas, a los limosneros del convento que lo repartían entre los presos». «¿Y en aquel entonces qué edad teníais?». 3 años. Dijo Aide. «¿De modo que tendréis muy presente todo lo que os ha pasado después de la edad de 3 años? «Sí, todo». «Conde», dijo en voz baja Morcerf a Montecristo, «deberíais permitir a la señora que nos contase algo de su historia. Me habéis prohibido que la hable de mi padre, pero tal vez ella me hablará de él. Y no podéis figuraros qué dicha me ha de causar el oír pronunciar mi nombre por una boca tan linda». Montecristo se volvió hacia Aide y con un imperceptible guiño de ojo que indicaba prestar la mayor atención a la recomendación que iba a hacerle, le dijo en griego: «De tu padre la suerte, mas no el nombre del traidor ni la traición, cuéntanos». Aide arrojó un prolongado suspiro y una nube sombría pasó por su pura frente. «¿Qué le decís?», preguntó en voz baja Morcerf. «Le repito que sois mi amigo y que no tiene por qué ocultar nada delante de vos». —¡Así pues! —dijo Alberto—. Esa piadosa excursión en favor de los presos es vuestro primer recuerdo. ¿Cuál es el otro? —¿El otro? Me veo bajo la sombra de los sicomoros, cerca de un manso lago cuyas azules y tranquilas ondas entreveo aún al través de las espesas ramas. Apoyado en el árbol más viejo y copudo, estaba mi padre sentado sobre almohadones, y yo, débil niña, mientras que mi madre se hallaba recostada a sus pies, jugaba con su barba blanca, que le bajaba hasta el pecho, y con el alfanje pendiente de su cintura que tenía el puño de diamantes. Me acuerdo después que, de cuando en cuando, se le acercaba un albanés que le decía algunas palabras en las cuales yo no paraba la atención, y él respondía con el mismo tono de voz, unas veces, «¡Matadle!», otras, «¡Perdonadle, pues!». —¡Qué extraño es! —dijo Alberto—, oír tales cosas de boca de una joven fuera del teatro, estando seguro de decir, esto es la realidad, aquí no hay ninguna ficción. —¡Y decidme! —preguntó Alberto—, ¿cómo halláis la Francia, después de haber visto aquel oriente tan poético, aquellas lontananzas tan maravillosas? —Creo muy bien que es un hermoso país —dijo Aide—, pero yo veo a la Francia tal cual es, porque la miro con ojos de mujer. Mientras que, al contrario, mi país, que solo he visto con mis ojos de niña, está para mí siempre velado por una niebla luminosa o sombría. Según mis recuerdos, hacen de ella una hermosa patria o un lugar de amargos sufrimientos. —¡Tan joven, señora! —dijo Alberto, cediendo a su pesar a un sentimiento de compasión—. ¿Cómo habéis podido sufrir? Aide se volvió hacia Montecristo, que murmuró haciéndole una señal imperceptible. —Cuenta. —Todo lo que forma el fondo del alma se encierra en los primeros recuerdos, y excepto los dos que acabo de citaros, todos los demás de mi juventud son tristes. —¡Hablad, hablad, señora! —dijo Alberto—. ¡Sabed que os escucho con un gozo inexplicable! Aide se sonrió tristemente. —¿Queréis que pase a mis otros recuerdos? —dijo ella. —¡Os lo suplico! —dijo Alberto—. —Pues bien, tendría 4 años cuando un día mi buena madre vino a despertarme. Estábamos en el palacio de Janina, y al arrancarme de los almohadones en que reposaba, me tomó en sus brazos. Abrí mis soñolientos ojos y vi los suyos preñados de gruesas lágrimas. Sin decirme una palabra, me llegó consigo violentamente. Al ver que lloraba, yo también iba a llorar. —¡Silencio, hija mía! —me dijo. Entretanto, a pesar de los consuelos o de las amenazas maternales, caprichosa, como todos los niños, seguía llorando. Pero esta vez había en la voz de mi pobre madre un acento tan notable de terror que inmediatamente me callé. Me llevaba andando rápidamente. Entonces vi que descendíamos por una larga escalera. Delante de nosotros, todas las esclavas de mi madre, llevando cofres, cajas, objetos preciosos, adornos, joyas, bolsas llenas de oro, bajaban la misma escalera, o más bien se precipitaban por ella. Detrás de las mujeres venía una guardia de 20 hombres armados con largos fusiles y pistolas, y vestidos con ese traje que conocéis en Francia desde que la Grecia llegó a ser una nación. Ah, ¿podéis creer que se ocultaba alguna cosa terrible en este espectáculo? Añadió Aide, meneando la cabeza y palideciendo a este solo recuerdo. En aquella larga fila de esclavos y de mujeres, adormecidas aún, o al menos yo me lo figuraba así, pues creía adormecidos a los demás porque yo misma lo estaba. En la escalera veía yo sombras gigantescas que a la inquieta luz de las antorchas de abeto oscilaban trémulas en las bóvedas. —¡Daos prisa! ¡No hay tiempo que perder! —dijo una voz en el fondo de la galería. La terrible voz que pronunció estas palabras hizo humillar a todos la cabeza, como el soplo de la tempestad hace inclinar silbando en la llanura un campo de amarillas espigas. A mí también me estremeció. Esta voz era la de mi padre. Iba el último de todos, vestido con un espléndido traje, llevando en la mano la carabina que le había regalado vuestro emperador. Caminaba apoyado sobre su favorito Selim, y por último colocóse a la cabeza de la fugitiva turba, lo mismo que un pastor que conduce su rebaño de ovejas descarriadas. Fin de la sección 17.